Háblale a tu pueblo que hoy, Señor, todas esas preguntas que han tenido, dudas, luchas, pruebas, sean respondidas, Señor. Que tú, Señor amado, vengas a tocar y salgan bendecidos, decididos, transformados, sanados, sanados. Hoy sánanos, Señor. Confiamos en ti y bendice tu palabra. En el nombre santo y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, nuevamente para que quede asentado en la grabación. Apocalipsis 19, 7 al 9. Gloria a Dios. Si lo tiene, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Padre, bendice tu palabra. Habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, por favor. Gloria a Dios. Gracias. Apocalipsis nos... ¿Se apagó? ¿Alguien? Para que se apague esto tiene que apretarse el botón. Y yo no le apreté el botón. ¿Quién lo apagó? La sangre de Cristo tiene poder, amén. Gloria a Dios. El enemigo ya está derrotado. Gracias. El enemigo está derrotado, pero quiere seguir dando lata. ¿Sí? Pero el Señor es victorioso. ¿Tuvo la victoria anoche? Hermano, de veras, como paréntesis, mientras están checando ahí. A ver, se volvió a apagar. ¿Ha de tener un falso? No hay nada como la obediencia, hermano. Sí, hermano, obedezca, y de veras. Bueno, estamos, su esposa se ha aparejado, se ha preparado, se ha alistado, se ha nivelado, estar en el mismo nivel. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante. No puede haber esposa sin vestido. Hablamos de cojines, hablamos de arras, hablamos del lazo. Amén. ¿Aprendió algo del lazo ayer? Amén. ¿Sí se lo quiere poner? ¿Se lo está poniendo aquí? Hablamos anoche de qué fue del ramo. ¿Sí está dispuesto a recoger las rosas? Es así, ¿verdad? Pero también quiere recoger los lirios. ¿Alguien quiere recoger los lirios? Acuérdese, en todo valle que hay en su vida siempre hay un lirio. Está el lirio, el lirio de los valles, siempre. Pero hoy vamos a hablar del vestido, hermanos, el vestido. Y ya en la tarde vamos a hablar del nombre secreto. Pero vamos a hablar del vestido que es hermoso, precioso. Dice, su esposa se ha aparejado y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y... brillante, permitan. Mejor. Tiene como un gloria a Dios, amén. Ok, esperemos que ya quede. Le fue dado que se vista de lino fino. Tal vez esté haciendo, chequen los demás micrófonos, apagarlos y porque se hace interferencia. Gracias. Le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante. Y hemos aprendido, si ponen la primera balanza, hemos aprendido que la esposa va a tener dos vestidos. Un vestido de exaltación y un vestido de humildad. Un vestido, sí, a ver, acá está el predicador. La niña pasó, pero yo soy el predicador. Tienen que aprender a no distraerse. Pasa alguien, va al baño y todos están así. Suben los levitas y están viendo a los levitas. Están viendo cómo se tardan en subir o platican. La predicación está aquí. Sí, hermano, aprenda, porque si eso lo hace aquí, ¿qué no hará en su iglesia? Y luego, ¿por qué? Y luego dice, ay, no entendí. Pues, ¿cómo vas a entender? No pones atención. Todo por el mismo precio. ¿Está bien? Aprovechando. Entonces, hermanos, hay dos vestidos. La esposa va a tener dos vestidos. Un vestido que represente el lado caliente y otro vestido que represente el lado frío. Un vestido que nos habla de la exaltación y otro vestido que nos habla de la humillación. El vestido de exaltado es el lino fino. Ese vestido lo va a tener en dos momentos. Uno es en las bodas y bueno, no se lo va a quitar. Porque, bueno, después de la boda, ¿qué sigue, hermano? La luna de miel, ¿amén? Sí, hermano, los casados tuvieron luna de miel. Sí, y si no tuviste luna de miel, pues hazlo, aunque sea a los 25 años, a los 10, tienes que tener tu momento, ¿ok? Es bueno que salgan. Pues la esposa no va a tener luna de miel, no va a irse de vacaciones, ni va a ir a descansar. La esposa del Cordero, después de las bodas, va a montar en sus caballos blancos y va a venir en la segunda venida. O sea, desde que se viste de lino fino y brillante, se viste para casarse, pero se viste como una armadura para venir en la segunda venida, hermano. Y no va a parar, y si usted cree que la esposa va a estar acostada ya o va a estar en una nube tocando el arpa, no va a ser así. La esposa va a tener mucho trabajo. El matrimonio se casa ¿para qué? Para servir. Sí, hermanos, muchas veces lo que las jovencitas nunca piensan, lo que los hombres nunca piensan, es que se van a casar para servir. Ay, no, yo me caso, yo me voy. Sí, yo me voy, yo me caso, pero ya no vas a tener quien te lave, quien te planche, quien te haga la comida. Lo vas a tener que hacer. Ya no vas a abrir el refrigerador y vas a encontrar lleno, sino si tú lo llenas con tu trabajo, lo vas a tener, y si no, pues no va a estar, no va a estar. No se llena solo el refri. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces el lino fino lo va a ocupar en la boda y lo va a ocupar en la segunda venida. El jaspe va a ser la vestidura eterna, va a ser el que va a permanecer. El jaspe que nos habla del hielo, de la humildad, del lado frío, de lo transparente. Aprovechando, les invitamos a ir a San Luis Potosí a la capacitación de líderes. Tal vez digan, no soy líder, pero si vas a ser. ¿Ok? Y el tema es transparente. Un llamado a la integridad. La esposa va a ser transparente. Sí, hermano, si tú crees, a ti te gusta el protagonismo, a ti te gusta que te reconozcan, que pongan tu nombre en marquesinas con luces y brille, ¿qué crees? No estás listo para estar en la esposa. Porque en la esposa va a ser transparente. Ni siquiera se va a ver. Si llegamos, amén. Si llegamos a la esposa, amén. Bueno, los que dijeron, cuando estemos ahí, no se va a ver el hermano Juan. El hermano Juan va a llegar a la esposa, amén. Pero no se va a ver la hermana Lore tampoco. No van a decir, ahí está el hermano Juanito Limón, está la hermana Lore, ahí está el hermano Gaby, está la hermana Hilda. No, no, no. Ahí está el hermano Isaac Carrillo. No nos vamos a ver, hermano. Vamos a ver, el único que se va a ver va a ser Dios y el Cordero. Nosotros vamos a hacer y tenemos que aprender desde esta tierra a ser transparentes. ¿Sí, hermano? A no vernos, escondernos. Y la esposa va a ser transparente. No se va, y aunque te recibe el lino fino, la hermana es Hicks, búsquelo en YouTube si está, o búsquelo por ahí, o si no compre, busque esa predicación donde la hermana Hicks predica del Cordero. Creo que se bajó el volumen. Bueno, o si no, súbanle un poquito acá, porque yo me oigo lejos y si no voy a gritar. Se me va a caer la voz. ¿No soy igual? Se bajó. A ver, le subimos el volumen. Ah, mire, ya iba. Ojo. Ok. Ah, sí. No, ahora ya se fue más. Ok. Entonces la esposa, les invito a que consigan esta predicación de la hermana Hicks. Gloria a Dios. Que es del Cordero y la esposa. Está hermoso. Habla de que en el trono está el Cordero, todo ensangrentado, todo. Por eso cantamos el último canto y al final vamos a ver por qué. todo ensangrentado, recién inmolado, sangre fresca, inmolada, sangre, todo molido por nuestros pecados. Y Él está sobre el trono y Él presenta a la esposa. Va a haber gente que va a asumir o va a creer que merece un lugar, los evangelistas, los reverendos, los apóstoles, los profetas. Y la esposa se va a sentar atrás porque su humildad le va a hacer sentir y va a decir, yo no merezco estar ahí. Y la sorpresa va a ser que el Señor va a decir, a ver, ustedes que están adelante, pásense para atrás, porque ahí atrás está la que estoy esperando. Y la va a llamar, y cuando la llame, hermano, ya va a estar vestida de gloria, ya va a estar vestida de sol, ya va a estar vestida de lino fino, y se va a presentar, la va a presentar a todos y va a decir, esta es mi esposa. Pero aprendimos en esa predicación de la hermana Gis que cambió mi vida, que la esposa al ver al cordero, ella dice, no me vean a mí, como cuando dice Cantares, morena soy, oh hijas de Jerusalén, porque el sol me miro. En otras palabras va a decir, no soy hermosa porque yo sea hermosa, no es porque yo haya hecho algo, no es porque yo tenga algo, es porque el cordero pagó el precio. Él es el que pagó el precio, Él es el que derramó su sangre. Si ven alguna belleza, si ven algún talento, si ven algo agradable, si ven algún don, Él pagó el precio, Él me cambió, Él me transformó. Y después de eso, bendito sea el nombre del Señor, la esposa va a venir y se va a esconder, se va a meter al trono para que ya no la vean, sino para que el único que se vea sea el cordero que está sobre el trono. Ella se va a esconder, ella se va a hacer tan pequeña que va a poder entrar en el trono, hermano. Tan humilde que va a entrar en el trono y ya no le va a interesar que los demás la vean. Lo que le va a interesar es que lo vean a Él. Que lo vean a Él. Amén. Y ella, lo único que le va a interesar es verlo a Él ahí adentro. ¿Sí me escuchó? Eso está hermoso. Consiga esa predicación. Hermana, lo comparte, se traduce al español y está hermosa, hermano, preciosa. Va a cambiar su vida. Porque desde ahí uno ya entiende que cualquier cosa, hermano, usted ve talentos, nos ven a los siervos de Dios. Ven dones, ven gloria, ven unción. Pero hermano, es Él. Él es el que pagó, Él es el que... Estamos aquí por Él, hermano. Estamos aquí porque Él nos lavó con su sangre. Porque nos llenó con su espíritu, porque nos da sus arras, porque nos da su ramo, porque nos pone el yugo, el lazo, bendito sea su nombre, porque nos da el anillo en la mano y porque nos prepara. Es Él, hermano. Es Él. Agradecemos por los siervos de Dios, amén. Pero no se enamoren de ningún siervo. Enamórese del Cordero que está en el trono. Enamórese de Él. Digo, sí. Gracias a Dios por su afecto y cariño. Pero si un día se olvida de mi nombre, hermano, no se acuerda de cómo me llamo, no pasa nada, hermano. Gloria a Dios. Pero nunca se le olvide cómo se llama aquel que murió en la cruz del Calvario. Es el Cordero de Dios, Jesucristo. Amén. Y dice el lino fino. Y hoy nos vamos a enfocar en el lino fino. El jaspe, Dios nos ayude en otra ocasión, si hay otras ocasiones. Pero hay un lino fino, hermano, limpio y qué, y brillante. Pero ese lino fino tiene algo, Salmo 45, 13 y 14. Es otro pasaje que habla de la esposa. Hace tiempo leí ese texto y hace poco lo entendí. Pensé que lo entendía, pero gracias a Dios, el Señor, oí, la hermana ha compartido, siervos de Dios han compartido y he entendido un poquito más. Y no digo que lo entiendo completamente, no nos sorprenda que después la hermana Gis comparta algo más y entendamos otra cosa, ¿verdad? Porque la palabra es infinita. Pero gracias a Dios por esto. Salmo 45, 13 y 14. Está hablando de la esposa y está hablando de la boda. Salmo 45, 13 y 14, ¿lo tiene? Toda ilustre es de dentro la hija del rey, de dentro la hija del rey. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes en pos de ella. Sus compañeras serán traídas a ti. Amén. Entonces está hablando de la esposa en otro nivel. Está añadiendo. No solamente el lino fino, limpio y brillante, esa es la base del vestido, pero dice que está tiene un brocado de oro, que no era blanco y limpio, sí, pero tiene un brocado de oro. Y además dice con vestidos bordados. Tiene su vestido no solamente es un vestido blanco de lino fino, limpio y brillante, sino además es un vestido bordado. ¿Sí me escuchó? ¿Sí alcanzan a ver alguno, los de enfrente? Tal vez atrás no, pero este vestido está bordado. ¿Sí, hermano? Entonces es un vestido, dice, bordado. Dice, será llevada al rey, vírgenes en pos de ella, sus compañeras serán traídas a ti. Ok, pero dice, y hoy es lo que vamos a aprender, el bordado del vestido. Anteriormente hoy, los vestidos, hay vestidos que se compran, hay vestidos que se mandan a hacer, etcétera. Pero en la antigüedad, las esposas bordaban su vestido. Yo, gracias a Dios, mi esposa, cuando nos casamos, ella bordó las aplicaciones todavía le tocó. Todavía se dio tiempo, estaba estudiando en la escuela bíblica y todavía lo hizo. Y la esposa del Cordero va a tener un vestido. El vestido, la tela del vestido, el lino fino, el Señor Jesús lo pagó con su sangre, amén. Y son las que, las obras justas de los santos. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo hemos oído. Son las justificaciones de los santos. Pero sobre eso va un bordado. Entonces, ¿quién tiene que tejer? ¿Quién tiene que poner el bordado? La esposa tiene que poner el bordado. ¿Sí me escuchó? Porque su esposa se ha aparejado, su esposa se ha alistado. La esposa tiene que, hermanos, tener un bordado en su vestido. Y ese bordado no va a llegar a bordarlo allá arriba. No va a llegar a bordar o a ponerle las aplicaciones allá arriba. Va a tener que bordarlo aquí en la tierra. Y por eso, Señor, hermanos, todas las situaciones que el Señor permite son para que bordemos nuestro vestido, y hoy vamos a aprender acerca de eso. ¿Si quiere aprender de eso? ¿O solamente quiere tener un vestido de doncella así, de salvación? ¿Sí, hermano? ¿O quiere tener, mire, no pierda aquí, regresamos aquí, Salmo 45, pero vamos a Proverbios, capítulo 31, versículo 21. No lo iba a mencionar, pero pues va unido. Este pasaje habla también de la esposa, pero ya como madre, ¿verdad? Proverbios 31, versículo 20 en adelante. Ah, no, perdón, del 18. Wow. Y el del 19, vamos ahí porque si no, no. Todo esto, este pasaje debería de ser una convención, un congreso, hermano. Porque, por ejemplo, el 18, gustó que era buena su granjería. Su candela no se apagó de noche. ¿Se acuerdan de Mateo 25? Hablamos al principio. Las cinco fatuas, las cinco prudentes, pero a la esposa su lámpara no se le apagó. No se le apaga, hermano. Tiene aceite suficiente y aparte tiene aceite extra. Tiene lámpara, tiene aceite y tiene aceite extra. No se le apaga. 19, aplicó sus manos al huso y sus manos tomaron la rueca. Amén. O sea, ella sabe tejer, sabe bordar, sabe. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que vamos a ver. 20, alargó su mano al pobre y extendió sus manos al menesteroso. 21, no tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Quién es su familia? Los reyes y sacerdotes que llegaron al lugar santo y que tienen vestiduras dobles, una vestidura de salvación externa y una vestidura de separación interna. ¿Sí me escuchó? Una vestidura de salvación externa y una vestidura interna de separación, hermano. ¿Sí me escuchaste? Pero ella, además de esos dos vestidos, tiene un tercer vestido. 22, ella se hizo tapices de lino fino y púrpura. Perdón, ella se hizo tapices de lino fino y púrpura. Aquí se agrega púrpura. Es su vestido. Conocido de su marido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Entonces su vestido, hermano, ella tiene la rueca, ella tiene el huso. Su vestido es de lino fino y además de qué? de púrpura. No veremos el púrpura hoy. Vamos a regresar al Salmo 45. ¿Está bien? ¿Me expliqué? 13. Toda ilustre es de dentro la hija del rey. Salmo 45, 13. 14. Con vestidos bordados será llevada al rey. Entonces, hermano, tiene un vestido ¿qué? Bordado. Y aquí dice el lino fino bordado. Y el punto que para que haya un vestido bordado se necesitan dos cosas. Y ahí nos dice una de ellas. Amén. Se necesita el hilo. El vestido es blanco, pero ¿el hilo de qué es? De oro, 13. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados. Son hilos dorados. Y la hermana Hicks dice, son hilos dorados de sabiduría de verdad. Los hilos, hermanos, son la sabiduría de verdad. Es la verdad de Dios, hermano, que está apropiada a la esposa. Ese es el hilo. Ahorita lo vamos a unir, hermano. Téngalo en su mente. Es el hilo, son hilos dorados de verdad. ¿Sí, hermano? El vestido, digo, el bordado, el hilo para el bordado, son hilos dorados de verdad. Y ahí encontramos quién es la verdad, hermano. Vamos a estudiarlo, vamos a verlo. Juan 14, 6. Bendiga el nombre del Señor. Juan 14, 6, ¿qué dice? Y Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hermano, este tiempo, más que en otro tiempo, más que en otra época, este tiempo tú tienes que tomar los hilos de la verdad del Señor y tejer tu vestido y bordar tu vestido. Porque, ¿qué crees? Porque la meta del diablo en este tiempo se le llama posmodernismo. Todo es relativo. ¿Sí me escuchaste? Todo es relativo. Cada quien tiene su propia verdad, es lo que dice el mundo. Tú tienes tu verdad, el otro puede tener su verdad. El ateo tiene su verdad, el gnóstico tiene su verdad, el agnóstico tiene su verdad, el masón tiene su verdad, el católico déjalo, tiene su verdad, el homosexual tiene su verdad y cada quien tiene su verdad. Pero déjame decirle que no es así. El relativismo del mundo, el mundo tiene relativismo y dice cada quien tiene su verdad. Pero yo quiero decirte una cosa, no cada quien tiene su verdad. Hay una sola verdad. Jesucristo dijo yo soy el camino, pero también dijo yo soy la verdad. No dijo yo soy una verdad, sino Él dijo yo soy la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad y tú te tienes que parar, hermano. Pero tú tienes que conocer la verdad. En las puertas del tabernáculo, ¿cómo se llama la puerta de la entrada del atrio? El camino. Pero la puerta del lugar santo se llama verdad. Y la puerta del lugar santísimo se llama vida. Hermano, ¿sabes por qué el enemigo está luchando para que la gente no tenga separación? ¿Sabes por qué? Él dice, ok, quieres entrar por el camino, no, ya me arrebató de, ya te arrebató del infierno la sangre de Jesús, ya entraste por la puerta del camino, ok, pero voy a hacer todo lo posible para que no entres por la puerta de la verdad. Porque la separación es lo que te hace entrar por la puerta de la verdad. Sin separación no puedes entrar por la puerta de la verdad. Hermano, no hay, hace tiempo hubo un cambio, ha habido cambios pastorales, un pastor amigo mío que tuvo un cambio, llegó a una iglesia y alguien en la iglesia se atrevió, se sorprendió, dijo yo no sé por qué esta iglesia está así, si yo la conocí de otra manera. Y se le acercaron dos personas diferentes y le dijeron, hermano no se preocupe, nosotros ya somos una iglesia light. Nosotros somos una iglesia light. Y el hermano le dijo, no hermano, la verdad sigue siendo la verdad. La separación sigue siendo la separación. Para entrar al lugar santo necesitas entrar por separación. No puedes entrar si no tienes separación, porque la puerta es la verdad. Y la única manera de entrar por esa puerta es teniendo sangre, fuego y agua. Y después de eso, separación para que puedas entrar. Y ahí recibe la vestidura, hermano. Reciben la vestidura de separación. Por eso el enemigo quiere, no te separes, porque si no te separas no vas a tener la verdad. No vas a entrar por la puerta de la verdad. Vas a vivir por emociones, pero no vas a bordar, no vas a recibir el hilo de la verdad para bordar tu vestido. ¿Sí, hermano? Gracias a Dios por los hermanos que apuntan. Dios los bendiga. Gracias a Dios por los hermanos que van a comprar los DVDs y los CDs. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Si no apuntas y no compras los CDs para volverlos a oír, ¿qué vas a hacer? ¿Sabías que esa es la verdad? Tienes que alimentarte de la verdad. En este camino estudiamos, hermano. Por eso anotamos. Porque regresando a la casa volvemos a abrir el cuaderno, volvemos a checar las citas, volvemos a leer y volvemos a agarrar el hilo, bendito sea su nombre, para empezar, para seguir bordando nuestro vestido. El vestido no lo bordas aquí en la iglesia, hermano, el vestido lo bordas allá afuera en las situaciones, y es lo que vamos a aprender. Tienes que tomar el hilo en lo que vives diariamente. Pero ¿sabes qué quiere el enemigo? El enemigo es que te quiere que te duermas aquí. ¿Quiere que no anotes? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que eso no lo entiendo. Es que eso no lo entiendo. ¿Sabes qué? No lo entiendas, pero anótalo. Es el hilo que vas a necesitar mañana. Bendito sea su santo nombre. Es el hilo que va a servir para el bordado de mañana. Tú no sabes si esa verdad, ese hilo lo vas a necesitar mañana. Anótalo. Léelo, escribe la cita. No la entiendo hoy. Te voy a decir una cosa. Hay muchas cosas que yo no entendía, pero el Señor, gloria a Dios, guardé los hilos y ahora las entiendo. Bendito sea su nombre. ¿Y sabes cuál es mi convicción? A veces la hermana Hicks dice cosas que no entendemos. Yo, hermano, no todo lo entiendo. Y en épocas de mi vida ha habido cosas que no he entendido, pero las he guardado, las he almacenado. ¿Sabes por qué? Porque a su tiempo, eso es lo hermoso del mensaje, a su tiempo la hermana menciona algo más y dices, ah, ese hilo va con este hilo, santo sea su nombre. Ahora entiendo, ahora entiendo. Si es real, es real, es real. Este mensaje es real. Juan 17:17, ahí a la vuelta. Santifícalos, lo mismo. Santifícalos, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bendito sea su nombre. Lo siento, los conozco, hermanos. ¿Ok? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? ¿Verdad? Santificación, la separación se hace en la verdad de su palabra. No hay otro medio, no hay otro método. Tienes que abrir la Biblia, tienes que leerla, tienes que vivirla para que se borde tu vestido, para que recibas los hilos. Tienes que tomar los hilos. Aquí reciben los hilos dorados personales. No hay otra manera. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No dice santifícalos en tus sueños. Los conozco, hermano. ¿Sí, hermano? Es que yo soñé, pastor. Sí, pero qué bueno que sueñas, pero lee la Biblia, hermano. Lo que soñaste contradice a lo que está escrito en blanco y negro. Contradice lo que está escrito en blanco y negro. Entonces, si tienes que escoger entre tus sueños, entre tus emociones, entre tus ideas, entre tus sentimientos, entre tus cosas y la palabra de Dios, lo seguro es la palabra de Dios. De aquí vienen los hilos, no de tus imaginaciones, no de tus sueños, no de tus fantasías. Perdón. ¿Sí, hermano? Sino de la palabra. Tienes que abrir la Biblia. No hay de otra, hermano. Siempre donde me paro, cuando puedo, digo, la victoria de los grandes cristianos en todas las épocas. Cuando vino la persecución en el Imperio Romano, cuando vino la persecución en la Edad Media, cuando vino la persecución en la Reforma, cuando está la persecución en Medio Oriente y en el Oriente matando a los cristianos, lo que los ha sostenido, hermano, es lo mismo de siempre: la oración y la palabra. La oración y la palabra. La oración y la palabra, hermano. Y sabes, el hilo del vestido no es negro porque no tienes que descubrir el hilo negro. Es dorado porque ya está escrito en la palabra. Son los hilos de la verdad de Dios. Por eso, hermano, tienes que leer la Biblia. Por eso tienes que creerla. Por eso tienes que vivirla. ¿Sí me expliqué? Bendiga el nombre del Señor. Ok, ¿quién es la verdad? Cristo, ¿quién es la verdad? La palabra. La palabra es Cristo, el verbo. El verbo es la palabra. El verbo es Cristo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, gracias a Dios, la hermana Hicks nos compartió un texto hermoso. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos aman a Cristo? Levante su mano como testimonio. A los ángeles, al diablo y a usted mismo. Yo amo a Cristo. ¿Cuántos aman su palabra? ¿Cuántos aman su palabra? Aunque la palabra te moleste a veces, aunque a veces te ponga el dedo en la llaga y te duela. ¿Sí? ¿De veras? ¿Sí? Acuérdate de los discípulos, le dicen al Señor los 70, dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Oh, hay palabra dura. ¿Pero amas la palabra? ¿Sí o no? Tú dices amén, pero ahorita vamos a ver si es cierto. Salmo 119, 165. Este texto, hermano, este texto, con otro que les voy a compartir al ratito, wow, ponen el cerco y no te puedes salir de ahí, o sea, no hay para otro. Salmo 119, versículo 165. ¿Quién es la Torá? La ley es la Torá. ¿Y quién es la Torá viviente? Cristo. Cristo, hermano, se convirtió en la Torá viviente. Él vivió y cumplió los 10 mandamientos. Él, hermano, vino y caminó. La Torá caminó. La Torá viviente caminó entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Amén. Dice: mucha paz, la primera parte, tienen los que aman tu ley. ¿Tienes paz, hermano, o estás preocupado? ¿Estás angustiado? ¿Estás desesperado? Si amas a Cristo, si amas su palabra, si amas la verdad, si lees la Biblia, tienes una paz sobrenatural. Vendrá angustia. No sé si te ha pasado. Te angustias, te entra miedo, te entra preocupación, pero de repente abres la Biblia, lees un texto y eso te da paz. Si después de leer un texto, de leer la palabra, dije leer, tú no tienes paz, entonces yo pregunto, ¿amas a su ley? Porque dice, mucha paz tienen los que aman, ¿qué? Tu ley. Tú amas a Cristo, tienes que tener paz. ¿Cómo está tu casa, hermano? No voltees a ver a tu esposa. No voltees a ver a tu esposo, a tus hijos. ¿Cómo estás tú en tu casa? ¿Hay paz? Cuando tú entras, ¿tu paz reposa en tu casa? ¿O tu enojo, tu ira, tu furia reposa en tu casa? ¿O tu miedo, tu angustia reposa en tu casa? Y dices que amas la palabra y dices que amas a Cristo. ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? Porque como que de repente, ¿sí me explicó? Mucha paz tienen los que aman, ¿qué? Tu ley. Ahora yo le pregunto una cosa, hermano. ¿Alguna vez alguien le ha ofendido a usted? Levante la mano el que se ha sentido ofendido alguna vez. ¿Los demás son santos o qué? ¿Son ángeles o qué? ¿Sí? ¿Sí? Voltea a ver al de al lado. Si no levanta la mano, dígame para decirle que pase a darnos su testimonio. Ok. Dice, ¿se hace sentido ofendido? Ok. Mire, este texto está wow. Es de esos textos que wow. O sea, wow. La palabra de Dios tremenda. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, los que aman a Cristo, los que aman la palabra. No hay para ellos qué tropiezo. La versión King James dice, nada los ofende. Los que aman tu ley tienen paz y además nada los ofende. Si tú tienes los hilos de oro, nada te ofende. Puedes voltear con el hermano de al lado, dale un saludito y dile, nada te ofende. Aleluya. Pero ¿qué crees? A uno no lo saludaron y ya se ofendió. Dice, nada te ofende, pero en la iglesia, hermano, no sé. Yo me acuerdo, en la iglesia hay hermanos que hay que tratar con pincitas. Parecen jarritos de Guadalajara. Por cualquier cosa se quiebran y ya están chillando. Que no me saludó, que no me habló, que no me visitó, que no me llamó por teléfono, que no me esto, que no me lo otro. Ay, sí, su consentido. Ay, sí, su consentida. Pero dice, si amas a Cristo y amas su palabra y tienes los hilos dorados de la verdad de Dios en tu vida, ¿qué crees? Nada te ofende. ¿Usted cree que aquí en Veracruz Norte sean sentidos? Ahí le va, mano. Yo estuve aquí. Y hay que ver la verdad. Ahorita estamos con los hilos. Ya de ahí. Voy a hablar de Monte Sinaí. Porque fui pastor de ahí. Yo no puedo hablar de lo que no viví. La iglesia de Monte Sinaí, creo que las demás iglesias también, tienen una bendición, una virtud. Aquí, en Monte Sinaí, hermano, los pastores que estamos de Monte Sinaí, que están, somos muy invitados a comer. Y eso es una bendición. En otros lugares, hermano, no lo invitan a uno. Yo he habido gente en otros lugares, tanto en Tampico como en Monterrey. Fui pastor de Tampico y ahora soy pastor de Monterrey. Ha habido gente que le digo, hermano, dígame cuándo lo visito. ¿Cuándo, quiero visitarlo, quiero verlo, cuándo puedo ir? Y me dicen, yo le aviso. Estuve 7 años en Tampico y nunca me avisaron. Llevo 5 años en Monterrey y hasta la fecha no me han avisado. Y no estoy diciendo para visitarlos en una visita pastoral. Porque, por ejemplo, allá no les gusta que uno les caiga de improviso. Hay gente que le dice, hermano, avíseme si usted va a ir porque yo necesito prepararme. No sé, limpiar la casa, acomodar, tapar los hoyos, pintar. De los... Sí, hermano, no vaya a llegar el pastor de sorpresa y estamos peleando. Pero la bendición que tienen los pastores del Monte Sinaí es que los hermanos nos invitan mucho. Yo tenía el problema aquí, me dijeron, usted, todos los pastores que llegan aquí se van gordos de. Y les dije, pues voy a hacer la excepción, voy a romper el paradigma. Y lo que hacía era sábado y domingo, viernes también en la noche, nos invitaban. Había días que el almuerzo en una casa, la comida en otra casa y la cena en otra. ¿Sí me explico? ¿Pero qué cree? Para, se las paso, un tip. Pero de lunes a viernes yo no cenaba, hermano. Para aguantar el sábado y el domingo, porque era una cosa bien bendecida. Es una bendición. Yo no me estoy quejando, es una bendición. Yo doy gracias a Dios por ese tiempo. Aquí lo apapachan a uno mucho. De veras, yo me siento en casa cuando vengo y lo apapachan. Cuando estoy de pastor aquí, apapachan uno bastante. ¿Pero qué cree? Pero había un problema. Que si no iba a comer a la casa de uno, iba a la casa de otro. Eran bien sentidos. ¿Sí me explico? ¿Por qué fue con fulano y no fue conmigo? ¿Y sabe cuál fue el remedio que usé? Porque no puedo comer 10 veces al día. Yo lo que les decía, el primero que me invite, sea quien sea, el primero que me invite ahí voy. Si llegaste segundo, si puedo voy a la segunda y si no, para el otro año. Porque cumpleaños, aniversario, todo, lo invitan, ¿verdad, hermano? Es una bendición. Pero si uno le dice, no, es que voy a ir allá porque me invitaron primero. Yo hago esto aquí, ¿eh? A mí me invitan desde que llego el viernes, ya están invitados. Bendición, hermano. Y luego se siente, no, pastor, ¿por qué no? Es que el otro me invitó primero. Esa es mi regla personal. Porque como no hay consentidos, el que me invita primero, ahí vamos. Todos son parejos. Pero se sienten, hermano. ¿Sí? Se sienten. No, es que fue para allá, ¿por qué no va para acá? Pero dice la palabra que los que aman su ley, nada los ofende. Hermanos de Monte Sinaí, hermanos de Veracruz Norte, ya no sean sentidos. Ya no sean ofendidos fácilmente. Es triste cuando alguien tiene que, como pastor, ¿A quién le gusta que el pastor le diga las cosas como derechas? Sí. Algunos sí, pero a otros dicen que sí, pero ¿qué cree? No, hombre, no. Uno sabe, no le puedo decir, hay que tratarlo con pincita, porque si no, si yo lo trato, si no lo trato bien en Montesión, se va a ir a la Nahua. ¿Sí? Y si no lo tratan bien en la Nahuac, se regresa a Montesión, Sinaí, Monte Sinaí. Y si no, se van a Rancho Nuevo, o allá van a La Bomba. Sí, porque son bien, ¿qué? Son fáciles de ofender, hermano. El pastor no me puso, el pastor no me puso en la lista, el pastor no me tomó en cuenta, el pastor no me dio gafet de Ujier. ¿Está bien? ¿Puede bendecir al Señor? Me van a volver a invitar. Gloria a Dios. Porque los que aman a Cristo, los que aman su palabra, los que aman su ley, ¿cuántos aman el mensaje de la esposa? ¿Cuántos aman el mensaje de la esposa? Si tú amas el mensaje de la esposa, nada te ofende. Si tiene los hilos dorados del mensaje de la esposa, nada te ofende. Ah, ya píntate esa cara lavada, ya súbete la falda, ponte pantalones, córtate esas greñas. ¿Sabes qué? Nada te ofende. Porque amas el mensaje. Porque dices, podrás decir lo que quieras, pero dentro de mí, bendito sea su nombre, hay una verdad y yo amo esa verdad. Eso es lo que quiero y no me ofendes, no me ofendes. ¿Sí me expliqué? Bendito sea su nombre. Que nos critiquen, es que te pega tu mujer, es que te pega tu mamá, es que esto no, discúlpame, es que yo estoy juntando los hilos dorados y a mí... Di lo que quieras, a mí eso no me ofende. Mira, con que viviéramos esto, ¿cómo cambiarían las iglesias? Ya ocuparon mi lugar en la iglesia. Te parece que tienen su nombre ahí. Ya no vale falta que le pongan, hermano fulano. Y llega otro hermano y se sienta a la visita. Ah, está enojado, ¿por qué? Los músicos parece que tienen exclusiva en... Llega otro y, ay, ¿por qué lo ponen? ¿Sí, hermano? Pero dice que los que aman su ley, los que aman su palabra, ¿qué? Nada los ofende. ¿Sí, hermano? ¿Nada qué? Los ofende. A mí, yo cuando escuché, yo no, la hermana predicó un viernes eso. Escuchen las predicaciones los viernes. La hermana en ocasiones predica tan claro. Poderoso, precioso, pero claro. Y cuando predicó ese texto, lo tradujo así, dice, los que aman tu ley nada te ofenden. No dijo mucho, pero a mí me pegó el texto. Yo lo abracé, lo subrayé y dije, Señor, ayúdame a amarte tanto. Ayúdame a amarte lo suficiente, que nada me ofenda. Que vengan y me digan de qué me voy a morir en mi cara. Que vengan y me menosprecien, me desprecien, me digan, y que yo por dentro diga, bendito Dios, no me ofenden. Una vez decía la hermana Montes de Oca, mamá, decía, cuando venga alguien, úntate sebo santo. ¿Sí o no? El sebo santo, había sebo. El sebo santo, el celo santo, ¿para qué? Para que se te resbale. Pero lo precioso de este principio es que, no solamente no se me resbale, sino que no toque nada que no me ofende. Perdón, hermano, es que no lo pude saludar. No se preocupe, no me ofende. No lo pude invitar, no se preocupe, no me ofende. Porque amo a Cristo. Porque amo su ley. Y porque si amo a Cristo y amo su ley, ya nada me ofende. Y eso lo vamos a unir al final a otro texto que está guau. ¿Está claro? Ya vimos los hilos. ¿Cuáles son los hilos? Téngalo presente. Los hilos de su verdad. De su verdad emet. Los hilos de su verdad emet. Su palabra es verdad. En su palabra dice todo obra para bien. En su palabra dice Dios es la cabeza. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Verdad, verdad, verdad. Son puros hilos, hermano. Pero esos hilos, ¿con qué se borda aparte del hilo? Con aguja, hermano. ¿Nos gustan los hilos dorados? ¿A cuánto les gustan los hilos dorados? ¿Ya los perdí, ya se fueron? ¿Tienen hambre? Apóyenme para que acabe rápido. ¿A quién le gustan los hilos dorados de la verdad? ¿A quién le gusta la aguja? De veras, ahorita vamos a ver. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12. Bendito es su nombre. Segunda de Corintios 12, 7 al 9. Y porque la grandeza de las revelaciones, no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual tres veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Versículo 7, parafraseado, la hermana Esparza parafrasea, ¿verdad? Y aquí un poquito. Porque la grandeza del mensaje de la esposa, no me levante en orgullo descomedidamente creyéndome más que las demás, que las otras denominaciones o que los demás otros hermanos que han sido salvos, me has dado un aguijón. Me has dado una aguja para que con esa aguja borde mi vestido. Porque lo que el Señor permite no es en vano. Y necesitamos el bordado, tenemos los hilos, pero necesitamos la aguja. Y al apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, hermano, él entendió rápido. Viene y dice, era un aguijón en su carne, que un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, hermano. Los comentaristas no se ponen de acuerdo qué es. Algunos dicen que era una enfermedad física, por ejemplo, cuando dicen la palabra en Gálatas que escribió con grandes letras, dicen que tenía un problema de la vista, estaba perdiendo la vista. Otros dicen que era una persona que a donde él iba a predicar lo seguía, ¿sí, hermano? Y que le causaba problemas. Siempre hay hermanos así que nos ayudan a crecer. Hermanos aguja, hermanos aguijón. Gracias, bendigo a Dios porque en cada iglesia hay. No los extraño a los que dejé en otra iglesia, porque en la que llego hay. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos agujita, ¿va? Aguijón. Dicen que lo seguía a todas partes y le causaba problemas, le causaba arbolotos y todo eso. Lo atacaba mucho. Y otros dicen que era una lucha espiritual, el enemigo atacándolo constantemente de manera espiritual. La Biblia no aclara, pero sí dice que Pablo rogó que fuera quitado tres veces. Si era una enfermedad, sáname, Señor, sáname. Sáname, Señor. Si era una persona, Señor, pues que ella no me siga, que se quede allá en, que se quede en, que se quede en el Sinaí. Sí, ya no, que ya no me siga, que se vaya a seguir a Pedro. Que moleste a Pedro, que me dé unas vacaciones de él, ¿no? Tres veces dice que pidió. O la lucha espiritual, Señor, tres. Señor, que ya, que el diablo me deje en paz. No dice la Biblia que fue, pero rogó tres veces. Él entendió rápido. Porque hay hermanos de las iglesias que pastor que llega y siguen pidiendo lo mismo. Él nada más pidió tres veces. Y las tres veces el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y él entendió y dijo, está bien, ya no pido por el aguijón. Lo necesito. He Ese aguijón lo necesito para no enaltecerme. Ese aguijón lo necesito para no inflarme como globo, sino que cuando ya el orgullo se me esté subiendo, venga y me da. ¿Sí me explico? Gracias a Dios porque hay gente así. ¿Puede bendecir al Señor? Entonces, hermano, él rogó tres veces, pero entendió, dijo, mi flaqueza, el poder de Dios se perfecciona. Entonces ya no voy a rogar por eso. Tienes que entender, hermano. Hay gente que cada 8 días está con lo mismo. No deja comer al pastor y el mismo lío, el mismo problema. Cada 8 días quieren que ores por lo mismo. Cambian al pastor y el que viene lo mismo, y el que viene lo mismo, y el que viene lo mismo. ¿No te has preguntado si es tu aguijón? ¿O no te has preguntado si tú eres el aguijón del pastor? ¿Sí? No alaban a Dios. Ahorita vamos a entrar a algo precioso. Pero ¿sí me expliqué? ¿Alguien tiene aquí un aguijón? Si no tienes aguijón, no estás bordando el vestido, hermano. Tienes que tener un aguijón. Y no estoy diciendo que sea una persona. Aclaro, yo no en ningún momento dije que fuera una persona. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema, puede ser, pero a lo mejor te gustaría cantar y ser levita. Viene una hermana en un lugar, pastor, yo quiero ser levita, yo siento la unción, el llamado, yo soñé, pero era rítmica, desafinada, nunca la subí. Y tal vez era su aguijón. Eso, que no podía hacerlo. O a lo mejor yo, porque no la subía. ¿Sí me explico? Entonces a veces son situaciones, son circunstancias, hermano, pero que son lo que Dios provee para unir, bendito sea su nombre, el hilo con la aguja y ponerlo en el bordado. ¿Sí me explico? Ahorita vamos a ir a algo bien bonito, pero ¿sí me explico? Entonces, ¿cuántos reconocen un aguijón? Dice, viéndolo en otro sentido, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? No, antes de negarse a sí mismo, ¿qué dice? Tome su cruz. Ojalá dijera solamente, bueno sería que dijera, niéguese a sí mismo. No, dice, tome su cruz. Y su cruz personal. ¿Estamos de acuerdo? Una es la cruz de Cristo y otra es la cruz personal. Y a veces la cruz personal es la persona que escogiste para casarte. Y a veces es el aguijón. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que si no fuera por ese esposo, por esa esposa, no estarías aquí sentado, hermano. No buscarías a Dios como lo buscas. No te haría clamar como clamas, hermano. Ese hijo que tienes, hermano. Esa hija que tienes, ese patrón. Ese jefe, Señor, cámbiamelo. Y el Señor te dice, no, es tu aguijón. Si te lo cambio, ya no vas a ir a la iglesia. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Pero cada quien tiene su propio, ¿qué? Aguijón. El hermano Juanito tiene su aguijón, yo tengo el mío. No es el mismo. Él está en Agua Dulce, yo estoy con los regios. Dios sabe lo que cada quien necesita para crecer. Amén. Bendito es su nombre. Santo sea su nombre. Y gracias a Dios por los aguijones personales. ¿Puedes bendecir a Dios? ¿Pero qué pasa con el cristiano? El cristiano rechaza la aguja, rechaza el aguijón. ¡Ay no! Este hermano, esta persona, me voy a otra iglesia. Aunque te vayas a la otra iglesia, si quieres llegar a la esposa va a haber un aguijón. Aunque te cambies de ciudad, si quieres llegar a la esposa, va a haber un aguijón, hermano. Aunque te divorcies, hermano, con el otro que te cases, decían, ¿el divorcio qué es? El mismo infierno con diferente diablo. Eso es el divorcio. El mismo infierno con diferente diablo. Porque el diablo eres tú. Bendito es su nombre. ¿Puede dar un aplauso al Señor? ¿Ya se rió? Ahora vamos a llorar. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Lo que sigue está precioso. El bordado Tiene hilos dorados de verdad y tiene el aguijón o la aguja, lo vamos a unir en un momento. Pero el bordado se hace de dos maneras. Pongan la diapositiva del bordado. Hay dos maneras de bordar, hermano. Una manera de bordar es imaginándonos. Y otra manera de bordar es teniendo un patrón. ¿Sí me explico? Por ejemplo, aquí en esta, aquí, pues sí se ve un poquito. Sí, pero aquí la persona que bordó, lo que hizo fue pues, ir imaginándose, ¿no? ¿Sí me explico? Hasta que quedó la figura, no tenía una base y dijo, yo lo voy a hacer. Y a veces en nuestro camino, hermano, el bordado que se da es así. Porque aquí, hermano, no, creo que hace dos años, un año usé esta también, pero ahorita voy a ir a otra cosa. Aquí nada más se ven los nudos. Se ve la figura y los nudos. Y a veces nuestra vida es así. Estamos bordando y parece que no está pasando nada. Parece que no está sucediendo nada. Parece que no hay cambio. Parece que no sucede nada. Por más, perdono a mi esposo, perdono a mis hijos, perdono a mi esposa. Oro por ellos, ayuno, me entrego. Pero no pasa nada, es que no se ve nada. No te des por vencido. Es que estás bordando del otro lado. Y cuando el Señor le dé la vuelta, vas a ver el bordado. ¡Oh, Shamaya! A veces no lo ves, no ves lo que está amarrándose. Solamente ves puros nudos, no ves colores, puros nuditos. Pero cuando el Señor le dé la vuelta, le va a decir, ¿te acuerdas que perdonaste? ¿Te acuerdas que ayunaste? ¿Te acuerdas que oraste? ¿Te acuerdas que peleaste, luchaste? ¿Te acuerdas que no te diste por vencido? Mira lo que bordaste. Esto es lo que bordaste. Y en otras ocasiones, y quiero mencionar esto porque en otras ocasiones sí se ve el bordado más. ¿Estamos de acuerdo? Y supongamos que han hecho cuadrille a alguien, se ve la figura, o una cosa donde está la figurita y ustedes nada más tienen que ir poniendo encima. Ahí ya no es a la imaginación, ahí ya hay un patrón. Y a mí me gusta eso, hermano. Porque ¿qué cree? El bordado no va a ser como tú quieras. El bordado ya tiene un patrón. El bordado tiene un patrón. Si me escuchas, tiene un mapa. Tiene una forma. Sí, hermano, aquí por ejemplo se le bordaron esta hoja para acá y esta. Pero ya cuando hay un patrón tienes que bordar exactamente. O sea, el hilo lo tienes que pasar por donde está el patrón, por donde está la señal, por donde está la marca. Porque si no se va a notar que no era de ahí. El hilo lo unes a eso. No sé si me estoy explicando. En ocasiones el trabajo del Señor no lo vemos y se parece a esto. Y tú decides, oras, ayunas. Mis hermanos de otras denominaciones, ¿verdad? Ellos oran, ellos claman, ellos buscan. Y no ven a veces lo que está sucediendo. Simplemente confían en Dios. Y a su tiempo el Señor volteará el bordado, volteará el vestido y les dirá, esto es lo que bordaste. Pero la bendición que nosotros tenemos es entender, hermano, que hay un mapa. La bendición que tenemos es que el bordado no se da en donde sea, sino ya hay algo trazado. Ya hay algo, hay un lugar donde se tiene que poner. Y eso se llama el plan maestro. Tú y yo tenemos un plan maestro desde la eternidad. Y ese plan maestro lo pagó Jesús con su sangre. De tal manera, hermano, que el bordado ya, el mapa en el vestido ya está. Y lo único que tienes que hacer es entender que las situaciones que vienen a tu vida no son casualidad, sino son por un lado el hilo, por otro lado la aguja, que se tienen que unir en el bordado de tu vestido, en el lugar exacto. Y entonces cuando tú vives una situación, cuando tú vives una circunstancia, dice, esto no es casualidad, esto tiene un propósito, esto tiene un plan. Es cierto, me duele la aguja, pero lo uno al hilo. Es cierto, Dios es la cabeza, todo obra para bien. Esto me duele, pero obra para bien. Tienes un propósito y empiezas a bordar en tu vestido la verdad de Dios, uniéndola a tu experiencia, uniéndola a lo que te estás viviendo, con lo que tienes, con lo que recibiste en la eternidad. Se une lo eterno, se une el bordado eterno, el cuadrillé eterno, el mapa eterno, el plan eterno. Se une con lo que vives hoy y dices, ese yo ya lo conozco. Eso yo quiero eso, y empiezas a bordar. Señor, eres bueno, eres santo, eres justo, porque esto que estoy bordando no es casualidad, es exactamente lo que tenía que pasar, lo que tenía que vivir para que quedara este bordado aquí. Y lo unes a la verdad, porque dices, Señor, eres bueno, todo obraba para bien, eres la cabeza. Y vamos a más. Hay un texto que, así como el Salmo 119-165, es un reto. Los que aman tu ley, nada los ofende. Los que aman a Cristo y la verdad, nada los ofende. Pues ahí les va otro reto, hermano, que va unido a esto. Gálatas 6:17. ¿Alguien te molesta, hermano? ¿Alguien te cae mal? Gálatas 6:17. Ese texto está maravilloso, poderoso, y lo vamos a unir ahorita. Gálatas 6:17, hermano, ¿lo tiene? Entonces vimos, el bordado es el plan maestro. Por un lado no se ve y por el otro lado sí se ve. Gálatas 6:17, ese texto es poderoso. De aquí adelante nadie me sea molesto. ¿Por qué? ¿Porque soy muy bueno? ¿Porque soy muy santo? ¿Porque soy muy justo? No, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. De aquí en adelante, de aquí, de este avivamiento estatal en Poza Rica, sí, de aquí, dice, en este, de aquí en adelante, puede decir, de aquí en adelante, hermano, de aquí en adelante, dígalo, de aquí en adelante, de aquí en adelante, nadie me sea molesto. Sí, hermano, pero no es porque seas bueno, no es porque seas santo, justo, no es por ti, hermano, es porque tengo las marcas. Es porque tengo las marcas de Cristo. Nadie me sea molesto. Acepto a mi hermano, acepto a mi hermana. Los acepto, los amo. Ya no me molestan. Me puede decir de que me voy a morir, pero no me molesta. ¿Por qué? Porque en mi ser llevo las marcas de Cristo. Porque en mi vida llevo las marcas de Cristo. Pablo decía, no me molestan porque llevo las marcas de Cristo. ¿A ti te molesta alguien? No sé si cuando llegué a Monte Sinaí, en aquel tiempo traté de quitar eso. Me decían que en años pasados, hace muchos años, muchos años, muchos años, las iglesias competían, habían quien llevaba el mejor canto, el mejor letrero, el mejor. Sí. Pero gracias a Dios, porque en el tiempo que estuvimos se acabó la competencia. Bueno, yo creo que desde antes, pero a mí me tocó, o sea, porque en lugar de ser, tenemos que ser un equipo. Pero a veces había esa lucha, no, es que los del Sinaí, es que los del Cerro de Buenestar, es que los de la bomba, es que, me explico, y nos molesta, ¿quién va a tocar? Ay, los del Sinaí, gloria a Dios. Y van a tocar, ¿quién va a tocar? Ay, no, son los de la bomba, ay Dios, gloria a Dios. Sí, hermano. O el hermano fulano, ay, el hermanito. ¿Se me explicó? Pero dice la palabra, nadie me sea molesto. ¿Se me explicó? Nadie. ¿Te molesta alguien, hermano? Sé sincero, ¿te molesta alguien? Necesita las marcas de Cristo. Porque cuando tengamos las marcas de Cristo, entonces nadie me será molesto. ¿Sí me expliqué? Pero Si me molesta alguien, yo tengo que reconocer en esa área, en esa situación, no tengo esa marca. ¿Está bien? Voy a algo poderoso. Den un aplauso al Señor. Bendiga el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra marca tiene dos significados. Significa heridas o significa cicatrices. ¿Heridas o qué? Cicatrices. ¿Cuántos de aquí hemos sido heridos, hermano? En nuestro corazón. Le dije, vamos a llorar, y si quiere llorar, llore. ¿Tienes heridas dentro de ti? ¿Alguien te lastimó? ¿Alguien te ofendió? ¿Te acuerdas de esa persona y te duele? ¿Te duele? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí quiero que veamos dos lados, porque dice las marcas de Cristo. Y por un lado, el Señor Jesús tiene heridas. Él es un cordero que recién inmolado, heridas abiertas, con sangre fresca. ¿Usted se ha preguntado por qué tiene heridas abiertas con sangre fresca? Hay que entender. Amén. Pero la palabra que se usa ahí, que Pablo usa, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, no es heridas, sino es cicatrices. ¿Sí me escuchó? Una herida es algo abierto, algo que todavía tiene pus, puede tener pus, algo que todavía puede tener infección, algo que todavía nos duele, algo que todavía nos lastima. ¿Sí me explico? Eso es una herida. Pero una cicatriz es algo que ya sanó. Y dice Pablo, yo llevo las cicatrices de Cristo. O sea, no son heridas abiertas en mi ser, no son heridas que le reprocho, que me enojo, que todavía me duelen, sino que están cicatrizadas y que solamente son una señal de victoria, que son una señal de sanidad, que hay una cicatriz, bendito sea su nombre, pero que ya sanó. Yo te pregunto, hermano, tú tienes heridas en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu. ¿Sabes? ¿Quieres decir? ¿Quieres saber si están sanas o son cicatrices? La diferencia está en si te duele. Si te duele, todavía es una herida. Si te duele, todavía tiene infección, todavía tiene pus. ¿Sí me escuchas? Ponme atención, haz el esfuerzo de oír esta última parte. Porque todo lo que he dicho es para llegar a este punto. Lo vamos a unir todo. Puedes bendecir al Señor. Entonces, hermano, gloria a Dios, las cicatrices de Cristo. Una cicatriz es porque ya sanó. Cuando ya sanó, ya no te duele. ¿Alguien tiene cicatrices aquí? Físicas. Yo tengo una cicatriz por aquí, por la frente. Su servidor y el hermano Juan Limón estuvimos en la sierra de Hidalgo. Estamos en el Rayo. Y de ahí subimos a San Vicente, que era un pueblo. Teníamos que caminar 3 horas para llegar ahí. Ahorita nos ven al hermano aquí, director de plataforma, y su servidor predicando. Pero nosotros anduvimos en la sierra predicando. Caminábamos 3 horas, él más que yo. Yo siempre he respetado al hermano Juan, porque él estuvo en Ashumol 2 años. Es un ejemplo para mí. Y esa vez estábamos allá, hermano, y nos llaman a comer. Y ahí no había agua potable, ellos almacenan el agua de la lluvia que cae. Entonces tenían una lámina y de la lámina caía el agua y el agua caía en un tambo. ¿Sí me explico? Entonces nos llaman a comer y el hermano Isaac de ciudad. Llego ahí y me voy a lavar las manos, hermano. Y me voy a lavar las manos y se me atraviesa la lámina. Y me abre la frente, hermano. Y el hermano Juanito con otro hermano me llevan al centro de salud y me dieron unas puntadas. ¿Sí, hermano? Me dieron unas puntadas. ¿Qué cree? Ya sanó, porque ni siquiera me acuerdo de qué lado fue. No me duele, pero cuando me veo en el espejo es un recuerdo de que ya sanó, de que estábamos ahí, de que fuimos a ese rancho, de que las almas se salvaron, del que el Señor está en rojo. Está en rojo. No aguantó la predicación. Gloria a Dios. Todavía se oye. No sé si lo... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos vamos a ir pronto, pero heridas. Yo te pregunto, hermano, cuando te acuerdas de eso que te hicieron, ¿todavía te duele? Si te duele, no has cicatrizado. Y no estoy hablando de una cosa, estoy hablando de muchas cosas. Estoy hablando de tu infancia, tal vez desde el vientre de tu madre. Estás marcado y herido desde el vientre de tu madre. Y no es herida de Cristo todavía, porque el hecho de que hayas sido herido no significa que sean las heridas de Cristo, cicatrices de Cristo. No nos confundamos. ¿Cómo una herida se convierte en cicatriz de Cristo? Oh, amén. ¿Cómo puedo unir el plan maestro de la eternidad al bordado en el vestido? Amén. ¿Cómo pueden los hilos dorados con la aguja unirse a ese plan maestro? Eso es lo que quiero terminar. Quiero que escuches. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, tenemos, dice, las heridas. ¿Todavía te duele? ¿Todavía te lo sientes? ¿Todavía te acuerdas y lloras? ¿Lo platicas y lloras? ¿Sí? ¿Lo platicas y lloras? Es que todavía te duele. ¿Sí? Antes de eso, vamos a una cita, a la última cita. Isaías 53, 4 y 5. Voy a pedir, bueno, ahorita, Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros, ¿qué? Mira, hermano, él no solamente pagó el precio por tu salvación. Escúchame, hermanito, no solamente pagó el precio por tus enfermedades, por tu salud ya está pagada en la cruz. ¿Me escuchaste? Tu salud ya está pagada en la cruz. Pero dice, pero también sufrió nuestros dolores. ¿Te duele algo, hermano? ¿Te duele algo en lo profundo de tu corazón? Él sufrió tu dolor. No importa lo que sea, no importa cómo haya sido, no importa cómo lo hayas vivido, Él sufrió tu dolor en la cruz. Él sufrió tu dolor. Eso dice mi Biblia. Sufrió nuestros dolores. Sufrió nuestros dolores. Una herida te duele. Sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue por sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Termino, voy a pedir, hermano Pepe, me ayuda por favor. Hermano Martín, por favor. Termino con esto. Ya no vamos a ver citas, ¿ok? Solamente quiero que veamos esto. Esto le va a cambiar la vida. ¿Quiere que le cambie la vida? ¿Quiere que el Señor le cambie la vida? Damos gracias a Dios por la mano Pepe, nos ha bendecido. Ya compró el disco de IMEC. Ya compró el disco de IMEC, el de, ¿cómo se dice? Alabanza Radical 3. El hermano canta en ese disco. Hermanos, cómprenlo, cuesta, ¿qué? 150, está precioso. El hermano canta, creo en ti, lo canta tan bonito. Cómprenlo, de veras. Y aparte el hermano Eliezer canta. Y el hermano Elías Yepes, que, ¿quién se acuerda del hermano Elías Yepes? Ameca, ¿no? El hermano también canta, mi canto preferido de los que cantaba él. El de, ¿cuál es el de la cruz? Llamando está una voz, llamando está una voz desde la cruz. Cambia el sol por la lluvia, el placer por dolor. Cómprenlo, está gol, comercial, de paso. Damos gracias a Dios por la vida del hermano. Hermano, puede pasar aquí. Póngase con los brazos extendidos hacia, viendo hacia acá. Bueno, sí, así. El hermano va a representar al Señor. Un poquito más cerca porque no me alcanza. Bueno, Pepe, un poquito más para acá. Aquí, gracias. Vamos a pensar, el hermano va a representar al Señor. Dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Pero dice, Él llevó nuestros, ¿qué? Dolores. ¿Cuántos azotes, hermano? 40 azotes. Pero recordemos que cada azote tenía 3 puntas. Y cada punta tenía, cada látigo, 3 látigos. Y cada látigo tenía 3 puntas de plomo. De tal manera que por cada azote eran 9 marcas. Eran 9 surcos. Eran puntas de plomo que se encajaban en la carne y arrancaban los pedazos de carne. De tal manera, hermano, que dejaron huecos, dejaron, dice Eusebio, Flavio Josefo, dice que se le veían los pulmones, Flavio Josefo. Entonces, hermano, fue molido, pero lo golpearon, 40 por 9 son 360. En el calendario judío, el calendario judío tiene 360 días porque es lunar. O sea, un surco para cada día del año. Un surco para que tú te puedas meter. Un surco por tus heridas, por tus dolores. Un surco por ti. Y fueron abiertos, hermano. Y dice la hermana, si usted estudia el libro de Tabernáculo, que fueron cardenales. La palabra dice cardenales. Dice que llevó nuestros juicios. Y uno de los juicios fue cardenales. Y esa palabra cardenales no significa una herida pequeña, sino significa surcos grandes, heridas grandes, hermano. El Señor tiene cardenales. Ahora, el Señor es un cordero inmolado, recién inmolado, con sangre fresca. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué con sangre fresca? Porque Él quiere, Él tiene sus heridas, Él tiene sus surcos. ¿Sí me escuchó, hermano Martín, de este lado? Pero tú en la vida, hermano, has recibido también heridas y has recibido surcos. Aleluya. Y esas heridas se están supurando. Y esas heridas te duelen. Y esas heridas tienen pus. ¿Sabías cómo se sana una herida, hermano? Sí, una herida para sanar se tiene que quitar la pus, se tiene hasta que sale sangre. ¿Quién sana la herida? ¿Quién sana la herida? La misma sangre. La sangre cauteriza. Los glóbulos rojos, hermano, cauterizan la herida de tal manera que la sanan. Bendito sea su nombre. Tú tienes heridas. Yo no sé qué heridas has tenido. Yo no sé qué heridas has pasado. El hermano Martín tiene heridas. Yo tengo heridas. Tú tienes heridas. Pero esas heridas se tienen que convertir en las marcas de Cristo, en las cicatrices de Cristo. Entonces Cristo llevó mis dolores. Y Cristo llevó mi aflicción. ¿Sí me escuchó? Entonces yo recibo un hilo. Yo recibo un hilo del Señor. Un hilo dorado de la verdad. Que me dice, todo obra para bien. Yo tenía 6 años, les he dicho. Mi papá se fue a trabajar a Estados Unidos. Y no regresó. Y eso marcó mi vida. Fueron heridas profundas. Una vez estaba en el autobús y le decía en la ruta, Señor, ¿por qué mi papá se fue? ¿Por qué te tengo que dar gracias porque mi papá se fue? ¿Por qué? Y en mi mente llegaron pensamientos y en el ruta 100 oí en mi mente pensamientos y el resumen es, si tu papá no se hubiera ido, tú no me hubieras conocido. Y empecé a llorar. ¿Sabes qué? Yo sé que es ese momento, mi herida. Esa herida, Jesús ya la había pagado. Y entonces lo que haces, hermano, cuando tienes una herida, puedes bendecir al Señor. Tú tienes una herida, pero esa herida se tiene que convertir en cicatriz. ¿Sabes cuándo se convierte en cicatriz? Él es cordero. Tú tienes tu herida sangrante. Pero sabes, cuando tú dices, Señor, te doy gracias, estás tomando un hilo. Estás tomando un hilo de verdad con una aguja que te duele. Recuerdas el momento y el momento te duele, pero el aguijón te duele. Pero estás tomando el hilo de la verdad y le dices, Señor, yo sé que eso tenía un propósito, era un plan. Señor, gracias porque se fue, porque si no se hubiera ido, yo no te hubiera conocido. ¿Sabes qué pasó en ese momento? Mi herida se unió con la herida de Él. Él tiene una herida exactamente como la mía, como la tuya. Y mi herida, hermano, que estaba supurando, la sangre santa de Jesús viene y la cauteriza, viene y la limpia, viene y la sana. Y mi herida se hace su herida, y la herida de Él se hace mi herida. De tal manera, hermano, santo sea su nombre, que cuando ya me, cuando ya estoy aquí, ¿sabe qué? Esto se convierte en una cicatriz. Él sigue con sus heridas abiertas, con sangre fresca, pero la mía ha cicatrizado. Es una marca de Cristo. Es una marca de Cristo. Y ahorita que te lo cuento, ¿qué crees? Ya no me duele. No me duele, no me duele, no me duele. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Jesús la cauterizó. Porque es una cicatriz. No me molesta contarlo. No me molesta decirlo. No me molesta recordarlo. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo sanó. Porque Jesús lo cauterizó. Pero el mapa, por eso Él tiene el mapa, hermano. Yo tengo en mi vida. Ahorita voy a eso, ahorita voy a eso. Pero mi herida no es la herida de Martín, de mi hermano Martín. ¿A los cuántos años se fue su mamá, hermano? Tenía 7. Mi papá se fue cuando yo tenía 6 y era una herida para mí. Cuando se fue la mamá de él, tenía 7. De mí se fue mi papá, de él se fue su mamá. Y él también tenía heridas. Pero hoy puede ir a Cristo. Y en Él tenía un surco para mí. Pero también tiene un surco para Él. Y esa herida supurante, el Señor tiene poder de poner su sangre fresca. Y cicatrizar. Y sanar esa herida. Y sanar esa herida. Y tú también puedes venir para que el Señor cicatrice tu herida. Ahora quiero terminar con esto, hablando del plan, del bordado. ¿Sabes una cosa? Él te dio un plan. Él sabía las heridas que ibas a tener. En la eternidad Dios me dijo: Isaac, vas a ir a la tierra, pero cuando cumplas 6 años tu papá se va a ir. Y vas a llorar y vas a sufrir y te vas a querer morir. Y vas a vivir esto y esto y esto. Pero un día me vas a conocer. Y ese fue el plan, ese fue el cuadrille. Eso fue el mapa ya. Ese es el bordado. ¿Sí me escuchas? Y a Martín también le dio su plan. A los 7 años se va a ir tu mamá. Y vas a vivir esto y vas a pasar por esto. Y vas a... Pero un día me vas a conocer. Y estamos aquí en la tierra y el cordero está inmolado. ¿Y sabes una cosa? Eso es poderoso. Tú tienes ya el cuadrille, el bordado. Pero ese bordado Jesús lo pagó en sus heridas. Por cada dolor que has vivido, por cada dolor que vas a vivir, en el mapa del Señor ya está la herida. Estaba en la eternidad y el Señor las vino a tener aquí. Y está la herida. Lo único que tengo que hacer en mi vestido es venir y decirle: Señor, esta herida es la tuya. Esta herida es la mía. Cicatrízala. Sánala. Sánala. Eres santo, eres bueno. En la cabeza. Gracias, Señor. ¿Y sabes qué está pasando? Un hilo se está bordando. Un hilo se está bordando en tu vestido. Un hilo se está bordando. Y déjame decirte, cuando se presente el vestido, cuando el Señor, cuando te pongas ese vestido, va a contar una historia. Dice que vamos a hacer epístolas y los de las eternidades van a venir y van a decir: oye, ¿qué es este bordado? Ah, mira este bordado. Es que mi papá se fue cuando yo tenía 6 años. Pero Jesús, Jesús lo cicatrizó. Jesús lo sanó. Jesús lo limpió. Y mira, es un testimonio de lo que Él hizo por mí. Este es el bordado. Los levitas. Alguien, hermano, hay un bordado en el vestido. Ha recibido mucha luz, muchos hilos dorados. Aquí está el cordero. Aquí está el cordero. Y es un cordero con heridas frescas, con sangre para cauterizar tus heridas. ¿Todavía quieres bordar tu vestido? Mira, hermano, no vamos a danzar. No se trata de eso. Se trata de venir de rodillas, de venir y abrazarte del Cordero, de poner tu herida en la herida de Él y dejar que la sangre de Él fluya y fluya y fluya y fluya y fluya y cauterice tu herida, para que cuando estés en la eternidad, tu vestido de un testimonio, cuando estés en las bodas, tu vestido de un testimonio. Sí, sufrí, padecí, pero Jesús me sanó. Jesús lo convirtió en un bordado. Los hombres de este lado y las mujeres, aquí hay suficiente lugar, y si es necesario quitar las sillas, las quitamos. Puedes venir a Él.